Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado Don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Bueno, nuestro primer programa por el día de hoy, don Antonio, muy buenos días. ¿Cómo fue esas vacaciones? Bueno, pues como ya saben, estos tiempos de vacaciones navideñas pues son en familia y bueno, como no puede ser de otra manera, y nada, fui para la península, para Badajoz, que como saben soy extremeño, y allí he pasado con mi madre, y nada, la verdad. Con el mejor ser que se puede pasar. Con la mejor persona del mundo para todas las personas, que son nuestras madres. Por supuesto que sí. Pues nada, bienvenido y comenzamos el primer programa del año, ¿eh? Pues sí, porque la semana pasada, bueno, el programa del martes no lo pudimos hacer porque al final hubo médico por medio y claro. Bueno, tenemos los problemas. Primero la salud. Primero la salud y, bueno, lo segundo, las guaguas. Claro. La TF5 y, bueno, esas cosas que... Y también lo primero, la salud, en cuanto a que, sí. Bueno, a ver si nos responde el consejero del ramo y nos explica por qué tenemos estos problemas administrativos tan importantes con el tema de los servicios sanitarios en la isla. Esperemos que en breve venga. Sí, también no sé si usted estará enterado, don Antonio, supongo que por su profesión sí, de la cita previa a la Seguridad Social. Me hablan de 8 meses de espera. ¿Se refiere a...? Personalizada, sí. Sí, bueno, pero es que tenemos listas de espera para todos. Cuando empezó la pandemia, obviamente, y tenía mucho sentido, empezaron a darse pues citas para todo, para que no tuviéramos que estar presencialmente o las mínimas personas posibles en cada uno de los centros, sea administrativos, sanitarios o de cualquier otro tipo. Posteriormente esto se ha quedado aquí. Parece que se ha quedado como el virus. Es decir, que vas a cualquier servicio y donde antes tardabas una hora, ahora tardas 5. Increíble. Te vas al centro de salud, por ejemplo, de Icoque, donde yo vivo, no conozco el de aquí de San Juan de la Rambla, y pues, concretamente ayer, o sea, había más de 60 personas esperando para que la atendieran en ventanilla. Por favor. Y había gente que iba con temas de urgencia, o sea, algo tremendo. O sea, pero ¿y usted qué opina como profesional del derecho de estos asuntos? Yo qué sé, es que como bien dice usted, esto vino para quedarse, porque usted va a cualquier centro oficial, llámese Seguridad Social, llámese Hacienda, llámese inclusive su propio médico, no lo dejan entrar su propio médico si no tiene usted un número previo. Antes no era así, antes entraba usted a recepción de cualquier centro médico y le daban un número fuera de hora. Un fuera de hora no existe hoy en día. Efectivamente, me ha llamado mucho la atención porque, bueno, yo llevo 2 años aquí y alguna vez que he necesitado ir a urgencias, efectivamente, he ido fuera de hora porque, claro, una urgencia en cualquier momento, y he pasado a unos servicios que tenían allí en los que había algún facultativo o una facultativa que te atendía pues cuando te tocaba dentro de la urgencia. Pero efectivamente lo que usted dice, ahora no te dan número. Yo me he encontrado que lo que me han dicho es, sí, suba usted a su médico, que concretamente además no estaba, como es casi habitual, al final te atiende cualquier otro médico, pero nunca está el tuyo. Bueno, eso suele parecer que esto es algo que está pasando muy continuamente a todo el mundo. Lo que le quiero decir es que cuando estoy esperando casi 3 horas y le digo, bueno, a ver, que vengo de urgencia, ¿no? No se trata de contar cuál era el caso, pero bueno, fuera el que fuera, era un tema de urgencia. Y me dice, no, cuando termine con mi lista de personas citadas, empezaré con los que no tienen cita. Oiga, pero yo no es que no tenga cita, que no la tengo, sino que es que vengo de servicio de urgencia. No, aquí no hay servicio de urgencia. A no ser que venga usted con la cabeza rota, con un infarto. Pero usted qué sabe si yo vengo con un infarto, si no me ha valorado. Pues claro, o sea, cuando me dé el infarto van a decir, ay, este hombre venía de infarto. No, mire usted, valóreme. O sea, yo no digo que tenga que pasar antes que nadie, pero sí es cierto que debe haber un servicio. Y bueno, pues una auxiliar muy simpática, irónicamente, me dice, pues vaya usted al hospital. Ayer tuve que ir al hospital, me tuve que levantar a las 5 de la mañana para coger la guagua y conseguir llegar a tiempo a una cita a las 8 de la mañana en el UC. A las 5 de la mañana. Si quería llegar temprano. Sí, claro, ese es el formato aquí. Yo eso lo digo porque yo de vez en cuando suelo ir a Santa Cruz por asuntos propios, lógicamente, y tengo que salir de aquí, de San Juan de la Rambla, a las 5 de la mañana, para estar con suerte, a las 6:30, 7. Que tenga suerte, porque como haya, y no voy a decir ya un accidente o algo más grave. No, la TF5. Con que simplemente haya un pinchazo en la carretera de un vehículo, olvídese ya de que durante 2 o 3 horas que yo está colapsado, o sea. Y obviamente, el responsable de movilidad de la isla, que está invitado también al programa, todavía no nos ha contestado, a ver si nos da alguna expectativa, teniendo en cuenta que ahora, empiezan las elecciones. Bueno, yo en las diferentes noticias que he dado, don Antonio, parece ser que van a tomar medidas. Precisamente esta mañana leí de Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, junto con el presidente del Cabildo, han tomado una decisión ahí para intentar de en cierto modo, de descongestionar la TF5. No sé de qué forma lo van a hacer, pero sí di la noticia en la mañana, en noticias. No sé qué resultado va a tener. Bueno, sinceramente no lo he leído. De todas formas, dar noticias sobre soluciones a 3 meses de las elecciones, todo la podemos dar. Yo puedo inventarme una. Bueno, no voy a decir, me he dicho inventarme, yo me la inventaría. No digo que los demás se la inventen. Pero quiero decir que puedo llegar a una ocurrencia, porque aquí hay muchas ocurrencias, más que cosas reales, ¿no? Y decir, esto lo vamos a solucionar, porque no lo ha solucionado antes. También es cierto que los gobernantes de ahora no son los que no han solucionado el problema de hace 20 años que está pasando esto. Claro. Pero sí es cierto que sí tenían que haber tomado una 30 medida. 30 años. 30 años. TF5, entonces, 30 años. Sí es cierto que, que a partir de que estos nuevos gobernantes, que serán sustituidos o no cuando llegue el momento, según lo que digan los ciudadanos, en las próximas elecciones, pues tienen que tener muy claro que esto necesita una solución, valga la redundancia, ya. Ya, pero urgente, pero ya, urgente, ya. Urgente, porque... Ya, es ya. Yo, estuve viviendo una temporada en Medellín, en Colombia. Colombia. Y, usted sabe, he estado viviendo en diversos países de Latinoamérica y en otros sitios. Y allí tenían un proyecto, no digo que sea un proyecto piloto, pero creo que era uno de los proyectos, si no único, casi único, en lo que había un sistema de teleféricos. Sí, sí. De teleféricos que iban cruzando la distinta, porque claro, aquellos son todas zonas montañosas, claro. Iban cruzando de punto a punto y era como un metro, pero creo que se llama así, metro aéreo, algo así. La verdad es que sinceramente no recuerdo ahora mismo, hace ya tiempo de esto, funcionaba fenomenal. Y era perfectamente compatible, y además estaba por las Naciones Unidas catalogado como compatible con el medio ambiente. Y lo digo porque, claro, aquí estamos en una zona, obviamente, las islas tienen unas peculiaridades que no hay en otros sitios, ¿no? Claro. Que tienen que tener una protección medioambiental determinada, ¿no? O mucho más importante. Pero, por ejemplo, Medellín es un sitio muy importante y ya le digo, funcionaban fenomenalmente, o sea, muy bien. Esto es una idea, no lo sé, quiero decir, yo lo digo porque es algo que lo he visto, lo he vivido, funciona fenomenalmente, porque la verdad es que moverte allí de barrio en barrio, de ciudad en ciudad por la zona de Medellín es caótico. Bueno, si pasamos de Medellín, por ejemplo, a China, ve usted unas columnas de cemento, de hormigón armado a 50 metros de altura y los trenes caminando a 50 metros por encima de los rascacielos, por ejemplo. Es por dar soluciones, porque yo no soy arquitecto ni soy nada, pero se ven cosas increíbles. El tema de la arquitectura ha evolucionado mucho y yo creo que hay solución para eso. Además, deben tomarla inmediatamente. Pues ya la gente no resiste más, son 30 años. Es que usted quiere ir al médico, como bien dice usted, y estar a las 8 de la mañana y no tiene usted por qué levantarse a las 5 de la mañana. Cuando la trayectoria del puerto de la Cruz, donde yo trabajaba, a mi casa, a Santa Cruz, son 20 minutos. Sí, 20 minutos, por supuesto. Y no yendo a 300 por hora, sino a 90, 100. ¿Entiendes? Yo llego antes a Badajoz que a Santa Cruz. Es increíble. Y tengo que coger dos vuelos y, sin embargo, y obviamente hacer los trayectos correspondientes. Claro, y luego, claro. Y tardo menos que en llegar a Santa Cruz. Esto, la verdad, es que no... Pues vamos a ver si este año que acaba de empezar nos dan soluciones. Y luego, además, tenemos el tema de las guaguas, que, está muy bien, el tema de las bonificaciones y todo. No vamos a hablar de lo que ha pasado con el 60% y luego con el 100%. No quiero politizar ahora mismo este asunto, que podría dar mi opinión, pero bueno. Yo también la tengo. La verdad que no sé cómo se vende de pasar del 60 como algo bueno a pasar al 100 como que algo que es bueno, obviamente, pero que ahora, como explica, que es mucho más bueno que lo que antes era bueno. Pero aparte de eso, lo que sí, quiero decir que nos encontramos que uno de los objetivos que dice que se persigue es el que se mejore la movilidad. Yo no sé cómo se puede mejorar la movilidad si obligas a que tengas un mínimo de 15 viajes para que te den de forma gratuita. Oiga, si yo, que utilizo, que no es mi caso porque yo me muevo en guagua siempre, Pero si soy una persona que utiliza 20 o 25 días el coche para ir a trabajar y resulta que me puedo ahorrar 10, por ejemplo, pues no lo uso, me voy en guagua. Pero oiga, es que si te mueves solamente 10 días, resulta que no tienes derecho a que te den gratuitamente la guagua porque no has tenido 15. O sea que ni siquiera me puedo ahorrar 10 días de coche, de gasolina, de contaminación. Oiga, pues no me hable de movilidad. Hábleme de que se quiere beneficiar a colectivos que pueden estar más necesitados, claro, claro, claro. Y que obviamente no se le cobra la guagua. Me parece excelente, pero excelente. No me habla que esto mejora la movilidad. Algo la va a mejorar, por supuesto. Claro. Pero la podría mejorar más. Y también colapsada también, que ya está colapsada, se ha colapsado la gratuidad. No, claro, porque no hemos contado con que hay que renovar los parques. Bueno, hay muchísimas cosas que sí. Hablar de todo esto. A ver si cuando venga el consejero pues nos da alguna explicación. Algunas explicaciones entendibles. ¿No? Convincente y entendible. Sí. Pues sobre todo convincente, sí. Bueno, ¿qué nos trae hoy, don Antonio? Bueno, pues en primer lugar quería comentar que tenemos un número de WhatsApp que nos han habilitado, que es el 620-642-006. Donde se pueden hacer también, bueno, pues se puede intervenir también a través de ese número, por lo menos dejar mensajes para que se contesten en próximas. Mensajes de audio o de texto, como lo tienen. Audio, texto, sí. Y obviamente que estamos en streaming también. Sí. Llevamos ya, no sé, dentro de este magazine. Como dos meses y algo llevamos. Como dos meses y algo, pues ya saben que esto es un magazine que se encuentra dentro del servicio municipal de la radio de San Juan de la Rambla, concretamente el de los jueves, lo que hacemos es el del servicio de atención jurídica temprana, con monográficos, como regla general, como el que traigo hoy, y luego tenemos también el de los martes, que es el pasillo de la Rambla, donde llevamos más temas sociales y tal, y bueno, tocamos un poquito más en general, no tan en particular como programas el de hoy. A ver, el de hoy la verdad es que ya hicimos, el último que yo hice antes de irnos de vacaciones era sobre las empleadas del hogar. Así es. Claro, yo he recibido, por lo que usted me ha pasado y por las que yo he recibido, casi ciento y pico de preguntas, ¿no? Y, o sea, ha llamado mucho la atención, no el hecho de que yo diera el programa como tal, sino que el tema de empleadas del hogar o empleados, que en realidad como lo define la ley, aunque el 90% son mujeres, pues da mucho de sí, claro, da mucho de sí porque hay mucha controversia y sobre todo mucha desinformación y porque hay muchas personas que necesitan de especialistas, ¿no? De cuidadores. En general, porque muchas veces son cuidadores o son personas de limpieza para los hogares y tal, y que tienen una serie de derechos, ¿no? Entonces, como comenté en el último programa, el 29 de septiembre del 2022, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto 16/2022 de 6 de septiembre sobre el derecho al paro de las empleadas del hogar. Era una de las cosas importantes que traía en este último programa. Vuelvo a decir porque quiero no duplicar lo que dije en el anterior programa, pero bueno, hacer algún comentario con respecto a lo mismo que dije la otra vez y ampliar con temas, sobre todo con temas de desempleo, ¿no? Que no lo pude desarrollar bien, ¿no? Y con algunas preguntas de las ciento y pico de preguntas que había por ahí, ¿no? La norma, como digo, de ese decreto de ley se encontraba ya en vigor y posteriormente además pasó a proyecto de ley. ¿Eso qué significa? Que entra en vigor como decreto ley y se empieza a aplicar a partir de octubre del 22, pero como se empieza también a tramitar, hay una tramitación parlamentaria como proyecto de ley, lo bueno que tiene el tramitarse de esa forma es que se le pueden incorporar mejoras, esperemos que no sean peores, sino que se mejore, ¿no? Un decreto que al pasar a ser proyecto de ley, pues se puede mejorar por los grupos, por el Congreso de los Diputados y posteriormente por el Senado, con las características que corresponden a cada uno de estos órganos constitucionales, ¿no? ¿Cuándo entró en vigor el decreto? Pues como dije la otra vez y digo hoy, entró en vigor a partir del 1 de octubre del 2022. Según ese decreto ya era obligatorio cotizar no solo por desempleo, sino también para el FOGASA. El FOGASA, recordemos que es el Fondo de Garantía Social. Para las trabajadoras del hogar que realizan jornadas de menos de 60 horas, mensuales, este derecho entra en vigor a partir del 1 de enero de 2023. O sea, ya estamos en 2023, quiere decir que para las señoras o señores que se dedican a temas del hogar y que se encuentran dentro del decreto, lo digo porque si eres contratado por una empresa para que preste servicio en un hogar, no estás dentro del decreto que contempla el decreto especial que contempla los servicios de empleados del hogar, ¿no? Estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? A partir de enero de 2023, bueno, independientemente de que la jornada fuera de más o menos de 60 horas, ya sí ha entrado todo en vigor, con lo cual nos encontramos en una circunstancia pues mucho más beneficiosa para todo el colectivo, ¿no? ¿En qué momento, por ejemplo, tiene derecho a una prestación por desempleo? Pues las personas que trabajan como empleadas del hogar podrán cobrar el desempleo si tienen al menos 360 días cotizados cuando termine su contrato. Al final viene a ser igual que los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? También tienen derecho a los subsidios asistenciales si cumplen los requisitos oportunos, ¿no? O sea, tenemos, como sabe, la prestación por desempleo, luego tenemos subsidio por desempleo, otra serie de prestaciones, pues obviamente en este caso se equiparan. Hay que recordar que antes no había desempleo, o sea, es la primera vez en España que existe una prestación por desempleo para las empleadas del hogar. Y la primera vez en España, perdón que le interrumpa, don Antonio, que también existe prestación por desempleo a los músicos. Antes, por ejemplo, un músico trabajaba 3 meses y estaba 3 parado, y ahora se aprobó, lo vi ayer, Antonio Banderas, en un programa en la Telecinco, que se ha aprobado a nivel nacional el desempleo para los músicos, cosa que está haciendo el gobierno, la verdad que está haciendo muchas cosas que antes, hace más de 30 años que no, bueno, no se producía. Sí, a nivel social, obviamente, no debemos de dejar de reconocer que este gobierno está... Exactamente. Yo creo que este gobierno, conjuntamente con el de Zapatero, ha sido de los gobiernos más sociales que ha habido. Sociales, sí, nunca mejor dicho. Social, ha sido tremendo. La verdad es que hay que agradecerlo. Y además lo que le tocó gobernar a este señor. Pese a quien le pese, hay que criticar lo criticable y bueno, hay que reconocer lo reconocible, ¿no? Entonces, es la primera vez. También es verdad que le han dado un toque desde Europa y le han dicho no se puede tener discriminando a un colectivo porque no le venga bien. Yo lo decía el programa pasado, ¿no? Sí. Que a muchos políticos no les interesa porque tienen sus empleados y empleadas de hogar y tienen que pagar. Pero no solamente son los políticos, sino que hay lobbies detrás que no quieren pues que se le esté pagando, que se esté cotizando por esos trabajadores o trabajadoras, porque al final es un incremento del dinero que tienen que pagar mensualmente. Y no vamos a entrar, obviamente, en la economía sumergida que hay y que sabemos que hay multitud de personas que, aprovechándose de las circunstancias y de sus necesidades, pues están sin ningún tipo de contrato, ni lo diga la ley o no lo diga la ley, simplemente así o haciendo muchas más horas. Seguiremos hablando de esto a lo largo del programa, que es de lo que vengo a hablar, ¿no? Como decía antes, ¿desde cuándo se puede empezar a cotizar por desempleo un empleado de hogar? La cotización para el desempleo y para el Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, es obligatoria para las personas empleadoras y las empleadas del hogar a partir, como decía antes, del 1 de octubre del 2022. Las bases de cotización para el desempleo serán las correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cuándo tiene que pagar, por ejemplo, el empleador ahora por la cotización de su empleado de hogar? La cotización se va a ver incrementada, la cotización que yo tengo, o sea, lo que tiene que pagar a la Seguridad Social, por los tipos de cotización por desempleo y FOGASA aplicable a la base de cotización que se determina conforme al salario que percibe la persona que trabaja en el hogar, ¿no? Si obviamente gana 100, pues según los porcentajes que se encuentran establecidos, pues pagarás, imagínate, 5, y si ganas más, pues... Pero obviamente esto se encuentra regulado en unas tablas, ¿no? Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 22, los tipos de cotización, por poner un ejemplo, eran los siguientes. Para el desempleo se cotizaba el 6,05% del total, del cual el 5% era a cargo del empleador, dueño de la casa, vamos a decirlo así, y el 1,05% correspondía al empleado. Ya sabemos que en cualquier empresa, tanto paga Seguridad Social el empleador o el empresario, como pagamos Seguridad Social los trabajadores, ¿no? Cada uno en nuestras partes, ¿no? Claro. Sí, es cierto que, como norma habitual, o por no decir en todos los casos, paga más el empresario, que es quien en realidad se está beneficiando del trabajo de y está, claro, está beneficiando de nuestro trabajo, y sus ingresos son mucho más superiores al salario que nos paga a nosotros. Entonces, es de lógica que pague más. En este caso, digo, para el desempleo, el total hasta el 31 de diciembre estaba en el 6,05% de contribución para desempleo, en el que el 5% lo pagaba el empresario, el 1,05% lo pagaba el empleado. Y en cuanto al Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, era el 0,2% que solamente pagaba el empleador. Hablo, claro, obviamente de desempleo, y los porcentajes, hablo de FOGASA, porque que antes no existían. Estamos diciendo que a partir de octubre ya se tiene que cotizar, y estos eran los porcentajes hasta octubre. Obviamente la base de cotización está, como decía antes, relacionada directamente con el salario y el número de horas que trabajes. A partir del 1 de enero del 2023, pues los tipos de cotización serán los que se establezcan con la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? La base de cotización de 2023, en realidad, aquí estamos hablando un poco de previsiones, porque los porcentajes de retención que se aportan para la cotización al desempleo de las cuidadoras se están manteniendo, ¿no? Lo que son los porcentajes. Ahora bien, lo que cambiará es la cantidad que hay que retener al cambiar el salario bruto. En 2000, claro, y ahí hay una pequeña particularidad. En 2022 se ha retenido, como decía antes, el 1,05 deducción para el paro sobre la base de cotización, y en el 2023, evidentemente, si la base de cotización cambia, la retención se va a modificar, ¿no? Lógico. Lo mismo ocurre con las aportaciones al FOGASA. De esta forma, a partir de enero de 2023, la base de cotización por contingencias comunes a este sistema especial serán las determinadas en las escalas que se publican a través del ministerio correspondiente, ¿eh? Hay que tener en cuenta, en el programa anterior dije, claro, no existe convenio colectivo. Lo que no expliqué es que no hay un convenio colectivo para las empleadas del hogar, pero lo que sí hay es un sistema especial para empleadas del hogar que quedan comprendidos a una relación laboral especial regulada por un real decreto. O sea, no existe, claro, al decir no existe convenio colectivo, pues a lo mejor algún radio oyente que esté un poquillo más preparado en estos asuntos habrá pensado, bueno, no hay un convenio colectivo, pero sí existe una regulación. Sí, efectivamente, claro, hay una regulación que es el Real Decreto 1620 del 2011, ¿no? Pero se encuentra dentro del régimen general, no se encuentra de un régimen especial como puede ser el RETA, que es el régimen especial de trabajadores autónomos, o el régimen especial de mar y tal, bueno, como comentaba la otra vez. En definitiva, hay un régimen especial regulado por un decreto, ¿no? Quedan excluidos de este sistema, de este decreto que regula las relaciones especiales de los empleados del servicio de hogar, los trabajadores que presten servicio doméstico no contratados directamente por los titulares del hogar, sino a través de empresas de trabajo temporal o de cualquier otro tipo de empresa, que es lo que he comentado también hace unos minutos. Volviendo otra vez a las bases de cotización para 2023, previsión, es que en realidad tenemos que hablar de previsión. Los porcentajes de retención que se aportan para la cotización al desempleo de las cuidadoras se mantienen, como decía, en el 2023. Ahora bien, lo que cambiará es la cantidad a retener, pero ¿cuál es? Bueno, pues tendremos que ver las tablas. Claro. Yo mismo podría poner la tabla aquí y empezar a leer hasta 600 euros tanto, pero bueno, no creo que merezca la pena el estar especificando eso, porque lo único que vamos a conseguir es liar a la audiencia con números que en principio no es que no le importen, sino que porque sí les interesa, pero que les va a confundir, ¿no? ¿Cuál va a ser el precio por hora de un empleado de hogar en 2023? El precio por hora de una empleada de hogar será de 7,889. Hay unos pequeños céntimos arriba y abajo que fluctúan, pero claro, es que fluctúan porque todavía no está aprobado el SMI del 2023. Es que el salario mínimo del 2023 todavía no está aprobado. Entonces, por eso hablo de una estimación. Hay algunos céntimos arriba o abajo, que pueden ser entre 20 y 30 céntimos. En principio, uno de los cálculos más beneficiosos estaba en que la hora de la empleada o del empleado hogar estará en 7,89 céntimos. Es decir, que sería un 0,88% más de lo que había en 2022, ¿no? Además hay un nuevo impuesto que no solamente lo pagan los empleados o empleadas del hogar, que es el MEI. El 1 de enero de este año, el 1 del 2023, se empieza a aplicar el MEI para asegurar que las futuras pensiones de la generación, la Baby Boom, ustedes saben que las generaciones se van denominando dependiendo de cómo ha ido la circunstancia. Por ejemplo, ahora pues se habla de los tenemos la generación Millennium, la generación, tenemos la generación X, tenemos la Y, tenemos la generación Baby Boom, que fue ese momento álgido en el que hubo tantísimos nacimientos en España, que estaba entre los años 50 y 70. Claro, todas esas personas pues nos tendremos que jubilar más pronto que tarde, porque ya estamos en una cierta edad, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que la hucha de las pensiones, pues los gobiernos anteriores pues las han finiquitado o casi finiquitado. Entonces se ha aprobado un mecanismo de equidad intergeneracional, que es el acrónimo, sería el MEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es un nuevo impuesto que se aprobó en noviembre de 2021 tras un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos. Es importante siempre destacar que el gobierno intenta siempre que los sindicatos lleguen a un acuerdo, ¿no? Y la verdad lo consiguió también con el tema de la contrarreforma laboral, independientemente que, como comentaba también la semana pasada, había muchas cosas que a mí no me gustan de esa contrarreforma, que muchos llaman reforma, que no es una reforma porque es una contrarreforma. Uh-huh. Pero sí es verdad que sí es cierto que se llegó a un acuerdo con los sindicatos y con los empresarios. Eso es muy importante. Independientemente de que guste más o menos, se sentaron las tres partes, claro. La negociaron y se llegaron a esos acuerdos. El MEI, como digo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, implica la subida de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y que pagan los trabajadores, todos nosotros también, ¿no?, como fórmula para equilibrar las cuentas de la seguridad social ante la incorporación de la generación del Baby Boom a ser pensionista, pues de aquí a muy poquitos años, ¿no? Yo todavía me he quedado un poquito, pero tampoco tanto, ¿no? Por tanto, si se trata de un trabajador autónomo, un empleado, una empleada del hogar, cualquier trabajador en España va a tener que pagar ese MEI a partir de ese nuevo impuesto a partir de 2023, que lo verán reflejado uh-huh. en sus nóminas. Y, por supuesto, las empleadas del hogar, como empiezan o han empezado a cotizar o tienen la obligación de cotizar los empleadores y ellos y ellas para desempleo, pues obviamente también tienen que cotizar por ese impuesto, ¿no? Se les aplica este impuesto, ya digo, como cualquier otro trabajador, ¿no? Es un impuesto en realidad que se trata de una contingencia temporal. Esto tiene como objetivo volver a llenar la hucha de las pensiones, como estaba diciendo antes, ¿no? Claro. Mediante un reparto equilibrado entre generaciones del esfuerzo para poder financiar las pensiones. Y además este mecanismo, según nos dicen desde el gobierno, solo se activará si es necesario y de forma temporal. O sea, no va a ser un impuesto que se va a aplicar presuntamente, bueno, no presuntamente porque ya se está aplicando, sino no se va a aplicar desde enero y sin edie, o sea, sin ningún plazo definitivo. No, solamente se va a aplicar si es necesario y de forma temporal el mantenimiento, me refiero, ¿no? Yeah. ¿En qué se traduce la aplicación del MEI? Este nuevo impuesto se aplica como un nuevo concepto de cotización y se verán reducidas las nóminas, tampoco es mucho, en realidad estamos hablando de un 0,6% que vamos a cobrar menos todos los meses para poder llenar esa hucha de pensiones. En realidad, hay que tener en cuenta que las pensiones, lo que cobran nuestros pensionistas de hoy en día, no es lo que ellos han pagado. O sea, ellos no tenían una hucha para ellos, sino es lo que nosotros estamos aportando, que somos los trabajadores. Claro, si cada vez hay menos trabajadores, obviamente, y cada vez hay más personas jubiladas, pues llega un momento que no es insostenible. También es sostenible porque había una hucha de pensiones para este tipo de asuntos que, bueno, pues las han liquidado algunos gobiernos, claro, haciendo pues un poco de todo, ¿no? Algunos gobiernos. Por ejemplo, salvando a bancos, salvando a autopistas. Increíble. Y, bueno, claro, si nos gastamos el dinero para los que lo tienen, para los grandes capitales del país, pero no se lo damos, o mejor dicho, no se lo prestamos, no hacemos algo para los que no lo tienen, aquí algo está fallando. Obviamente el Estado social no está funcionando bien, ¿no? El de democrático y de derecho, bueno, podríamos entrar a valorarlo, sobre todo con lo que está pasando y ha pasado con el Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Oh. Pero lo que eso ya sería para Pero lo que es el sistema social, la verdad es que, bueno, hace bastantes aguas y yo creo que es hora de que haya gobiernos. Y bueno, cuando llegue el siguiente esperemos que lo siga haciendo igual de bien que este, ¿no? Por lo menos en estos sentidos, ¿no? ¿No? No se trata de que sea un color u otro, sino de que la ciudadanía se vea de verdad compensada en los aportes que hace. Claro, oiga, claro. Que si yo pago para que unos impuestos de circulación, que no tenga agujeros, hoyos, no sé cómo lo llaman ustedes aquí, sí, en las carreteras, que no tenga esos socavones, por ejemplo, sí, sí, ¿no? Y si estoy pagando un impuesto, sí, de circulación, bueno, que no me encuentre la TF5 como una ratonera. Quiero decir que se utilicen los, claro, impuestos para lo que se tienen que utilizar, no para salvar a los bancos, por ejemplo, ¿no? Que encima no nos devuelven el dinero, ¿no? En definitiva, y nos tupen a impuestos. Sí, sí, nos ponen de impuestos hasta... bueno, el gobierno con este nuevo impuesto pretende recaudar unos 22.000 millones de euros hasta el 2032, fecha en la que está previsto que termine la aplicación de este nuevo impuesto. Como decía antes, en principio, pues... Sí, como bien dice usted, para rellenar un poco las arcas de las pensiones. Sí, 22.000 millones, hombre, nos da por lo menos para que podamos ir solventando problemas cuando nos encontremos con situaciones como... Ahora, bueno, el desempleo, la verdad es que está menguando, quiere decir que está aumentando bastante el empleo, algo que no acontecía hace bastantes años, o hace varios años. Pero aún así tenemos una tasa de desempleo muy importante. Bastante. Entonces, claro, tenemos desempleados, tenemos más personas mayores, tenemos una hucha de pensiones que está peor que el jamón que me compré yo en Extremadura hace 10 días y que ahora no queda más que el hueso, si es que no se lo han comido ya el perro que tiene allí mi madre, pues obviamente, pues claro, imagínese, cuando yo me jubile, usted se jubile, pues no vamos a cobrar pensiones. Claro, nos pondremos con un gorrito en la calle. Nos pondremos con un gorrito y luego dirán, mira, esta señora es que no quiere trabajar y además está en la calle. No, mire usted, no, es que no, hay personas que son indigentes. Yo creo que nadie es indigente porque quiere. Porque quiere. Es verdad. Algo ha pasado. Algo ha pasado y eso es siempre algo que estoy de acuerdo con usted. Que valorar, ¿no? Por ejemplo, para un contrato de 40 horas, el nuevo impuesto, este mes, restará del salario bruto de una empleada del hogar, vamos a seguir ciñéndonos un poco a la empleada del hogar, sí, 61,83 euros, de los cuales 56 euros lo tiene que pagar el empleador, de manera mensual, obviamente, como pago de este impuesto extra, y 5,83 lo pagaría la nómina, la cuidadora, la señora del hogar o el señor que está trabajando para el hogar. No son grandes cantidades, no. Es poco dinero y es algo que en realidad beneficia a toda la sociedad, ¿no? A mí me preguntan muchas veces, ¿desgrava contratar a una empleada del hogar? Pues no, la verdad es que no. Los empleadores pagan siempre, en el momento de contratar a una empleada del hogar, un cargo por parte de la Seguridad Social que cambia en función, como decía antes, del salario, ¿no? Claro. Más salario, pues más paga, obviamente, porque esto va a razón de porcentaje. Pero no se repercute esto en una deducción del IRPF, porque en realidad no son empresarios en sentido estricto. A lo mejor, seguramente, habría que estudiar la posibilidad de que estos señores o señoras que contratan a empleados o empleadas del hogar, pues puedan deducirse de su IRPF, como cualquier otro empresario, una serie de gastos. ¿Por qué no? O sea, igual que digo una cosa, digo otra. O sea, si la empleada del hogar tiene derecho, obviamente, a que pueda recibir una prestación por desempleo, ¿por qué la persona que le está pagando esas prestaciones no puede tener derecho a unas deducciones como se deduce cualquier otro empresario? Claro, claro, claro. Aunque en este caso no sea empresario. Es que no es empresario, pero tiene la obligación de darle de alta a esa trabajadora. O sea, mira usted, no soy empresario, pero ahora tienes que meterte en un sistema especial que tiene la Seguridad Social online, en el que le das de alta a esta persona, ¿no? De hecho, en este sentido, dependiendo de las horas que trabaje al mes la cuidadora, digo cuidadora por, sí, en general, ¿no? La persona encargada de dar de alta en la Seguridad Social puede variar. Si se trabaja menos de 60 horas mensuales, puede ser el mismo cuidador, y normalmente es así, quien tramita las altas y las bajas en la Seguridad Social. Es decir, yo soy trabajador en un hogar y trabajo menos de 60 horas, lo normal es que sea yo, me lo puede hacer el empresario, pero la ley en principio dice que el obligado soy yo. O sea, yo me tengo que dar alta y me tengo que dar la baja. Algo que no me parece bien, porque tienen menos preparación, como normal general. No lo digo por el tipo de empleo que desempeño, sí, como trabajador del hogar, sino simplemente porque es como complicarle la vida, por así decirlo. Por la palabra de forma, es correcta esa, complicarle la vida. Complicarle la vida a este trabajador. Usted deje que el trabajador trabaje y los demás que hagan otra serie de trabajo, ¿no? Sin embargo, si se trabaja más de 60 horas mensuales, si es el empleador el que tiene, es el encargado de tramitar tanto los procesos de alta y de baja en la Seguridad Social. recordemos que es lo que de lo que estamos hablando, de que, es que antes no se tramitaba porque antes no se le daba de alta, bueno, sí se daba de alta obviamente porque tenían que estar contratados, o sea, aquí lo que estamos hablando es de que ahora hay desempleo, no que estamos hablando de que ahora se tiene que hacer contrato y antes no lo había, obviamente antes también antes tenía que hacer contrato. Claro. Lo que pasa es que en este país se piensa que un trabajador o una trabajadora de hogar no tiene por qué tener ningún contrato. No, usted, la empleada del hogar tiene que tener un contrato como cualquier otro trabajador, en cuanto preste 10 segundos de tu tiempo, es que esto es así, ¿no? Lo que sí es cierto que ahí se ha introducido la prestación por desempleo que antes no existía. Os digo porque hay veces que puede parecer que contradigo un poco lo que yo digo, ¿no? Hablaba antes del SMI, ¿habrá subido en 2023? Pues el gobierno ha propuesto una subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, para el 2023, que pasaría de los 1.000 euros a los 1.049 euros brutos. De esta forma se cumpliría la hoja de ruta que se marcó el gobierno de ir escalando en la subida del SMI año tras año. ¿Qué es lo que pasa? Que en septiembre de 2022 la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró una reunión con una mesa de expertos para iniciar estas negociaciones sobre la subida del salario mínimo interprofesional para 2023. Tanto sindicatos como gobierno proponían una subida hasta alcanzar el 60% del salario para el 2023. Es decir, por ejemplo, el salario mínimo de una empleada del hogar que trabaja una jornada de 40 horas a la semana podría situarse en 1.082 euros brutos por 14 pagas, o lo que es lo mismo, 14.686 euros brutos anuales. Asimismo, en caso de producirse esta subida, porque bueno, no sabemos cómo quedará al final, supondría un aumento de casi 50 euros brutos mensuales para la trabajadora o el trabajador del hogar, que bueno, en principio no está mal, ¿no? Pues eso afecta a las pensiones, porque las pensiones también van a subir. De hecho, me comentaron, perdone que le interrumpa, que este próximo mes de febrero sube, pero un montón, bastante. Pasan de ser, los que cobran 700 y pico pasan cerca de los 900 euros. Claro, hay que tener en cuenta que además no solamente es que hemos pasado en 3 años de cobrar unos 700 euros de salario mínimo interprofesional a estar cobrando 1.000 euros y de estar previendo una subida a 1.082, ¿no? Obviamente pasa igual con las pensiones, no en estas cantidades, pero sí en porcentaje mucho más elevado que otros años. Es que en realidad es que es de justicia social. Claro. Y bueno, estos catastrofistas, estas personas o estos colectivos que decían España se va a hundir, la economía. No, oiga, le vuelvo a insistir, lo que se hunde es la economía pagando 60.000 millones a la banca, pagando no sé cuántos miles de millones. No, pero que no se hunde un empresario porque pague 20 euros más a cada trabajador. Es cierto que los empresarios tienen también una serie de problemas. Y sobre todo los autónomos de este país que están sangrados, o sea, están sangrados completamente con el tema de las cuotas autónomas. Y yo más de una vez lo he explicado aquí en Antena. Hay países, en Portugal esto ha mejorado una barbaridad, ya era mejor que en España, pero ha mejorado. En países como en Irlanda, ahí no se paga autónomo. Ahí empiezas a pagar una cantidad cuando tienes una cantidad mucho más elevada de beneficios. De beneficios, claro. Incluso ni siquiera tienes por qué cobrar el IVA. Si no superas unas cantidades, con lo cual también estás ahorrando un dinero a tu cliente. O sea, a ver, es que. Y esos países están funcionando y son de los primeros de Europa. Si España quiere ser de los primeros de Europa, algo tendrá que hacer para llegar a ser primero o de los primeros. Obviamente, cobrándole 300 euros a un autónomo, no vamos a ser de los primeros. Seguro que no. Nos va a dar, sí, a ver, nos va a sobrar dinero para rescatar autopistas, bancos y tal. Para eso sí, nos va a dar dinero. Pero para que las personas que tenemos menos mejoremos por lo menos tengamos una vida más digna, seguramente no, ¿no? La verdad que vengo un poquito reivindicativo yo este año. Bueno, eso es bueno, hombre. Siempre que sea positivo es bueno. Sí, bueno, yo lo digo con cariño, ¿eh? Claro. Bueno, igual que decía que el gobierno y los sindicatos se han reunido para intentar llegar a esta subida de 1.082 euros, pues también hay que decir que la patronal, la COE, no la ha apoyado, esta subida del SMI, para el 2022 tampoco. La última subida que apoyó fue la del 2019. O sea, vamos a ver, la COE, hace 4 años, o sea. Y bueno, todavía lo está pensando, seguramente. Yo creo que sí, que lo está pensando. Y bueno, al final pues dirán, no, vamos a quitarle que en vez de 1.089 sea 1.083. No sé, sí, claro. El país no se va a hundir, ¿no? Pero sí es cierto que a día de hoy no sabemos en cuánto va a quedar exactamente el SMI. Al final también, ¿qué es lo que pasa? Que esto no quiere decir que los empresarios no tengan que pagar luego esa subida. Van a tener que pagar esos atrasos. Con carácter retroactivo, con lo cual también es un problema para los empresarios, para los autónomos que tienen empleados a su cargo, para los los cabezas de familia que tienen, claro, empleadas de hogar. O sea, es un problema para todos. Es que esto al final no la pescadilla que a lo mejor que se muerde la cola, sino repercute un efecto, en todo, efectivamente, un efecto dominó, ¿no? Y esto parece que no se tiene en cuenta. Aquí vamos cada uno solucionando nuestra parte y no nos fijamos en la de los demás. Bueno, veremos si llegan al acuerdo el gobierno, sindicatos y empresarios. Lo que sí es cierto es que hay un decreto, el Real Decreto 20 de 2022, que incluye una prórroga de la vigencia del decreto anterior que regulaba que se sigan cobrando, que se cobren esos 1.000 euros. O sea, había un decreto que era el 152, si no recuerdo, que regulaba los 1.000 euros mensuales. Ajá. Y hay un nuevo decreto, que es el 20 del 2022, que dice, oiga, mientras que no se consiga llegar a un acuerdo, esos 1.000 euros se mantienen. Se mantienen. Lo que nos van es a pagarnos menos, ¿no? Y ese será el mínimo, de momento, que deberá percibir cualquier trabajador por cuenta ajena con un contrato a jornada completa, incluidas las empleadas del hogar y cualquier otra persona de este país, ¿no?, que esté trabajando, sea extranjero, español o sea de donde fuere, ¿no? El empleador no debe hacer nada en principio. La cotización al sistema especial de empleadas del hogar se realiza conforme al sistema de liquidación simplificada, que se llama, ¿no?, lo cual implica que la cotización será liquidada y recaudada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo único que tiene que hacer el empleador, que es lo que quería comentar antes, pero bueno, esperaba este momento, es entrar en un apartado especial que tiene la Seguridad Social, digital o online, que se llama el Importas, que es donde ahí se le da de alta a la trabajadora, se pone el número de horas que realiza y tal, ¿no? Se hace a través de ese sistema digital, ¿no? Los contratos por escrito, bueno, ya lo comentamos la vez pasada, ¿no? Lo vuelvo a decir, el contrato debe ser siempre por escrito y cuanto más detallado mejor, ¿no? Si así no se hace, se entiende que se trata de un contrato indefinido. Es que así de simple. O sea, así usted, de no simple. Usted no me hace un contrato por escrito, se entiende que es un contrato indefinido, para no poner en riesgo, obviamente, a la persona trabajadora. Porque, claro. Claro, no va a decir, no, mire usted, es que yo quería que esto fuera de 3 meses, en realidad era de 2. No, mire usted no lo ha hecho por escrito y tiene una penalización. Es que se considera indefinido, y considerarse indefinido significa que a la hora de tener que indemnizar y todo, se van a tener que aplicar. Se está ejecutando, perdón, esa fórmula que, pasando los 4 meses, ya queda fijo en plantilla ahí, si no te hacen un contrato en condiciones. No, no, además con las nuevas modificaciones, que lo hemos hablado uno de los días en uno de los monográficos, es que han desaparecido casi todos los tipos de contratos, se han refundido en los 2-3 que hablamos el otro día, que tienen que ser por escrito, salvo contadas ocasiones, y que obviamente se están mejorando los derechos de los trabajadores. Es que es cierto, ¿no? Hombre, no podemos decir lo contrario. Es que aún así, con el sueldo que usted comenta, con el debido respeto, don Antonio, usted imagínese un matrimonio que tenga 2 niños, 2 hijos. ¿Cómo vamos a tener hijos en España? Que dice que nos estamos quedando un país más longevo, de gente muy mayor. Es normal. Y usted imagínese 500 euros de casa, 2 niños que vestir, mandarlos al colegio, etcétera, etcétera, con los gastos que eso conlleva. ¿Quién tiene un hijo? Pregunto. Con un sueldo de 1.000 euros. Claro, no, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que socialmente tendemos a tener menos hijos porque, bueno, tenemos un sistema de vida también distinto. Yeah. No estamos en una época tan, no sé, no estamos en la época de Ruiz Mateo, que tenía 16 hijos. Porque, claro, porque venía, no quiero meterme en temas religiosos, pero bueno, tiene mucho que ver, obviamente, con los temas religiosos y de la procreación y, claro, y estas claro. cosas, ¿no? Por suerte, toda esa mentalidad en la mayor parte de la ciudadanía ha calado en sentido, pienso que positivo, ¿no? Respetando toda la ideología, claro. los temas religiosos de todo el mundo. Y luego lo que usted dice, es que aunque sea súper religioso y cualquiera de las religiones, o por lo menos la mayoritaria en este país, te diga que hay que procrear y que tener muchos hijos, pero es que luego hay que mantenerlo. Y, exactamente. Y claro, ¿quién lo tiene que mantener al final? ¿El Estado? Y de mala manera, digo mala manera en el sentido de que no está con una familia que le está dando un cariño, que a ver, que esto es una problemática en todos los sentidos, y también económica, por supuesto. Es una problemática social, una problemática económica, es una problemática de indigencia, una problemática de que luego se, bueno, pues hay muchos chicos y chicas que se ven luego abocados incluso a tener una mala vida, por llamarlo así, ¿no? Porque, sí, por no decir otras palabras, porque mayores, si en una familia desestructurada te tienes una serie de problemas, imagínate cuando ni siquiera tienes una familia, ¿no? Esto la verdad es que es muy complejo. Un trabajador o trabajadora social hablaría de esto mucho mejor que yo, obviamente, ¿no? Y tampoco quiero entrar mucho en esos detalles, pero bueno, es que cualquiera que lo piense es así, ¿no? Si tienes 7 hijos, no lo puedes mantener, claro, te viene a la iglesia y te dice, hay que tener muchos hijos, oiga, pues manténgamelo. Así es, sí, fácil, sí, ¿no? Sí, sí, si sí. Me lo mantiene usted, claro, o sea, porque si lo tengo que mantener yo y no puedo, es que con 1.000 euros al mes tampoco se hace mucho. Bueno, creo que en Francia no hay unas subvenciones especiales para los matrimonios de más de 3 hijos para arriba. Tengo entendido. Bueno, aquí en España con 3 hijos ya eres familia numerosa y obviamente tienes muchas exenciones y muchas desgrabaciones y muchas cosas, eso sí es cierto, y eso hace ya bastantes años que existe, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, las ayudas que hay aquí por hijos, pues yo no recuerdo ahora mismo si se llegaron a quitar. La verdad es que ahora me queda un poquillo en la duda, pero le puedo hablar de países como en Irlanda, desde el momento que nace tu hijo. Y además da igual que se hace un ciudadano de la Unión Europea, quiero decir que no tienes por qué ser irlandés, y tú estás recibiendo un mínimo de 150 euros mensuales por ese hijo. Hombre, no es mucho, 150, pero una ayuda bastante importante. Una ayuda, por Dios, de 150 euros mensuales, simplemente por el hecho de tener un hijo, o sea, de que tú seas una persona que está residiendo, claro, tienes que residir en ese país, obviamente, estás cogiendo 150 euros, pero es que luego te dan una bonificación antes de que empiece el colegio para la ayuda escolar, que normalmente vienen siendo unos 600 euros para que te cubra para el tema del uniforme, para el libro. Pero además es que los libros, lo normal es que el propio colegio, dándole un pequeño depósito, te da los libros, te facilita los libros. Tú no pagas los libros, así que los puedes comprar. O sea, es que podría hablar de tantas cosas, claro. Yo no quiera comparar este país con otros, como por ejemplo este que digo, Irlanda, pero es que al final tienes que compararlo con los países que están mejor que nosotros. Sí, pero al final esto es la Comunidad Económica Europea. Deberíamos ser todos unificar los criterios, ¿no? Y todos por el mismo camino, digo yo, pregunto. Bueno, la Unión Europea, porque la Comunidad Económica Europea ya desapareció hace bastantes años. Sí, la Unión Europea. La Unión Europea, la verdad es que bueno, va armonizando las legislaciones, pero sí es cierto que al final los países tienen, en la mayoría de los asuntos, tienen su propia responsabilidad, ¿no? Y también pues su propia economía y su propia cultura, ¿no? Claro. No es igual la cultura nuestra que la cultura de otros países. Aquí parece que cualquiera al que se le vaya a dar una ayuda, ya que se está beneficiando del sistema, no quiere trabajar. Habrá muchos casos así, obviamente. De todo habrá en la vida. Pero todos sabemos que los hay, pero bueno, es que esa picardía... esa picardía que tiene el español, y que yo creo que en todo el mundo dice que el español es el lazarillo de Tormes. No somos el lazarillo de Tormes. También es verdad que a lo mejor intentamos buscarle la vuelta a las cosas muchas veces, pero simplemente porque somos personas que pensamos mucho. Claro. A ver, ¿eso quiere decir que tengamos que engañar a los demás? No, yo no quiero decir eso, pero sí es cierto que tenemos una cultura distinta. Claro. Pero eso no quiere decir que una persona que se va a pedir una subvención porque necesita para comer, porque no quiera trabajar. A lo mejor es que no puede trabajar, por ejemplo, o es que le quieren pagar 500 euros porque haga 16 horas al día. Mire usted, pues yo no voy a trabajar por 500 euros. Esos casos existen todavía, ¿eh? Casos existen muchísimo. Sí, muchísimo. ¿No? ¿Cómo hay que terminar la relación con la persona empleada del hogar? Pues el empleador debe comunicar por escrito al empleador su voluntad de terminar con su relación laboral, esto lo explicamos el otro día, y explicar el motivo. Es que antes no explicaba ni el motivo, no, usted tiene que explicar el motivo. El motivo, el porqué, eso es muy importante. Si usted eso no lo explica, no lo explique, pero cuando esto se lleva a un procedimiento judicial, obviamente el juez, su señoría, va a decir, bueno, usted no ha explicado el motivo, pues esto es un despido improcedente, así de sencillo. Y además tiene que ser un motivo creíble, ¿no? Por ejemplo, creíble quiero decir que tenga certeza de veracidad, y algunos de ellos, por ejemplo, algunas de las causas que están reguladas, pues son en la ley, quiero decir, pues la disminución de ingresos de la familia, ¿no? Claro, no es igual que te quedes en paro y antes tenías una empleada de hogar, a que antes de quedarte en paro, quiero decir, tuvieras una empleada de hogar y ahora te quedes con un paro de 300 euros, por ponerte un ejemplo, y tengas que pagar a una empleada de hogar. Obviamente lo que no tienes es que tenerla, la tendrás que despedir. Claro. O sea, lo que no puedes tener es tenerla, pagarle 7 euros, 15 euros, por decir, no, que yo cobro 300, a usted le voy a dar 10. No, mire usted, la tiene que despedir, pero es una de las causas, por ejemplo, ¿no? Aumento de gastos de esa familia, cambio de necesidades familiares, pérdida de la confianza del empleado, que lo comentábamos el otro día, el empleado pues ha robado, hace, no sé, cosas que son muy graves. Claro, muy graves, claro. La indemnización, la comentamos también el otro día, permanece como hasta ahora, o sea, 12 días de indemnización por año de trabajado, con un máximo del salario de 6 meses, ¿no? Vamos a hablar un poco me gustaría hablar un poco de las empleadas de hogar internas. Dese cuenta que yo los programas de los jueves siempre los divido en dos partes, normalmente. La primera parte, donde contesto preguntas de los oyentes sobre el programa anterior, sí. Sobre el programa anterior, y luego un monográfico nuevo. Y este, en realidad, lo estoy haciendo un conjunto de lo mismo, o sea, de empleado del hogar, pero porque quería también hablar sobre las respuestas a las preguntas que nos habían, o algunas de las que nos habían mencionado, pero también hablar de cosas que nos habíamos quedado y eran se ven que eran importantes porque hemos tenido más de 120 preguntas. Entonces, efectivamente. Y por tanto, este programa, si se dan cuenta, pues lo estoy dedicando todo a empleados de hogar. Claro, tenemos, yo quería hablar ahora de las internas, ¿no? Se consideran como empleados de hogar internas aquellas personas trabajadoras que conviven con la familia en el mismo domicilio en el que trabajan. También muchas, ¿eh? Muchas ellas. Y esto es un tema importante, porque además usted y yo estuvimos comentando un poquillo, sí. Y algunos de los casos, incluso algunos extranjeros y no extranjeros, pero al final, en esto aquí la verdad es que hay, bueno, aquí sí que te puedes encontrar un poco de todo, porque parece que es que la persona que está en el hogar como interna es que es como si fuera, no sé, un alguien de la familia a la que le dice, esto lo haces y lo haces, ¿no? Algo de la familia quiere decir como, no sé, así en plan muy autoritario, un padre, una madre, que pues algo así, ¿no? Al igual que el resto de empleadas del hogar, la regulación de las empleadas internas viene también recogido de una forma un tanto poco precisa, la verdad que no es muy precisa la regulación, en el mismo decreto, en el 1620 del 2011, por el que se regula la relación de carácter especial del servicio de las empleadas del hogar. Es decir, claro. Este decreto que comentaba antes, no convenio, como dije otra vez, no existe convenio, existe este decreto, se regula tanto la relación laboral de carácter especial de las señoras o señores internos y tanto de los no internos, de todos, ¿no? Jornada de trabajo, tiempo de presencia, que eso es muy importante, pues al igual que los demás trabajadores externos, la jornada máxima que se puede realizar es de 40 horas a la semana. Porque aquí, claro, nos encontramos, y una de las cosas que estuvimos el otro día, él lo que ha hecho me ha dado pie a que volviera a hacer un programa, claro, más o menos sobre lo mismo, pero ampliando. Es que parece que la persona, o incluso a lo mejor yo no lo expliqué bien en el programa anterior, ¿no? Parece que la persona que está en el hogar de forma interna es que puede hacer todas las horas que quiera, ¿no? Mire usted. No. Es que no puede hacer, o no debe legalmente hacer, o no tiene derecho a hacer más de 40 horas a la semana. Lo mismo da que estés interno que no estés interno. Tú más de 40 horas a la semana no debes de hacer. Se puede distribuir las horas como las partes quieran, siempre que se respeten los descansos diarios y semanales que posteriormente diré, ¿no? Por ejemplo, esas 40 horas semanales se pueden establecer en jornadas de 8 horas, por ejemplo, de 5 días, ¿no? A la semana. Por 8 ejemplo, por 5, 40. Por ejemplo, de lunes a viernes, 5 días, 8 horas, uh-huh. Bueno, estupendo, ¿no? O, por ejemplo, se pueden distribuir en 6 horas, en 6 horas y media durante 7 horas, perdón, durante 7 días. Aquí estamos aumentando el número, estamos aumentando el número de horas, pero luego tiene que ser compensado. Esas jornadas ordinarias de trabajo para los trabajadores internos se pueden establecer también se pueden establecer tiempos de presencia, es decir, aparte de las 40 horas, uh-huh. Hay una especie de excepción que es que puedes estar a disposición del empleador por un tiempo de 20 horas más semanales o durante incluso más tiempo si se compensa con descanso. ¿Vale? O sea, puedes estar a disposición, pero que estés a disposición no quiere decir que no te lo tengan que pagar. Obviamente te lo tienen que pagar. Efectivamente. Entre otras cosas. Y una de las mejores formas de pagarlo es con descanso. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si te tienen como interno en una casa para que prestes servicio más continuo, lo normal es que no te lo den en descanso y te lo paguen. Bueno. Lo que tengo entendido, y perdone, don Antonio, que amplíe un poco más esta situación de los internos, es que no libran exactamente los días que quieren o que le pertenecen, sino libran cuando el que las emplea, las personas que las emplean, le dice, mira, libra los lunes, por ejemplo, y los lunes fijos todo el año. Los demás días de la semana están día y noche allí. Sí, eso creo que me lo comentó usted, sí, o algo parecido, sí, en el otro programa. Efectivamente. Hay una cosa que está claro, el empleado tiene que descansar 36 horas seguidas. Lo normal es que se descanse el domingo completo y la tarde del sábado, sí, o que se descanse el domingo completo y la mañana del lunes, pero esas 36 horas se pueden hacer de otra forma. Se pueden, claro. Yo qué sé, pues el lunes completo y la mitad del martes, pero lo que está claro es que tiene que ser consensuado con el trabajador, o sea, no cuando quiera el empleador, se tiene que consensuar. Y lo que te viene a decir la ley, que como norma general, que ya digo que se puede negociar, es que sea sábado completo y mitad, perdón, domingo completo y mitad de sábado, o domingo completo y la mañana del lunes. O sea, 36 horas deben de ser seguidas sí o sí. Es lo que dice la ley. Ya, ya. Todo lo que no sea eso, obviamente, se está vulnerando la ley y puede dar lugar pues a una demanda y consecuentemente pues a una sentencia condenatoria para el empresario, ¿no? Y si, por ejemplo, ese ciudadano que está interno no tuviese un contrato. No, si no tiene un contrato, obviamente está incumpliendo la ley, se puede demandar. Ese empleador, si se demuestra que efectivamente ha estado trabajando, pues tendrá que pagar todas las cotizaciones de los meses en los que no está cotizando por esa persona, como empleador, además obviamente por la parte de desempleo, porque ahora ya le digo que se cotiza por desempleo, más luego el acta de inspección que va a abrir la inspección de trabajo, uh-huh, con las consecuencias económicas que va a llevar, con obviamente, pues la penalización, ¿no?, que corresponda. O sea, tiene una serie de agravios económicos, entre otras cosas, como le pasaría a cualquier otro trabajador. O sea, da igual que sea de hogar o no sea de hogar. El problema es que en un hogar, pues como siempre, a ver, es un ámbito mucho más privado, es como más difícil demostrar es más difícil demostrar las cosas, pero eso no quiere decir que no se pueda demostrar. Están los vecinos, hay muchas personas a las que se puede recurrir para que demuestre que, mire usted, yo he llevado algunos casos así y con vecinos, pues los testigos son testificando que sí, que efectivamente la veía a la persona entrar todos los días, aunque luego no supiera exactamente las horas, pero bueno, ya desvirtúa el hecho de que no trabajaba. El empresario te dice, no, es que no ha trabajado para mí, pero hay un vecino que está diciendo que todos los días veía a esta señora entrar ahí. A lo mejor no se saben las horas exactas y a lo mejor eso hay que discutirlo luego, claro, pero ya hay algo que estamos rompiendo, claro, y es el hecho de la presunción que nos quiere hacer creer el empleador de que no estaba trabajando. No, mire usted, si hay vecinos que están diciendo que la veía todos los días allí, que venía a traer el pan o cómo es esto. Claro, o sea, obviamente todo en temas jurídicos, siempre la prueba es importante y la valoración de la prueba al final la hace el juez, ¿no? Efectivamente. Con su sana crítica, ¿no? Su sana crítica quiere decir que, bueno, se le presenta una serie de pruebas por cada una de las partes y el juez, obviamente, es el que las interpreta. Y si no se está de acuerdo, pues nos vamos a los órganos superiores y lo recurrimos, ¿no? Claro. Hasta el máximo que se pueda llegar en cada instancia, ¿no? En principio, en temas laborales, pues lo normal es irte al Tribunal Superior de Justicia como segunda instancia. Bueno, de ahí hacia más arriba, obviamente. Si hay vulneración de derecho constitucional, Tribunal Constitucional, o al Supremo, si hay otro tipo de... Pero lo normal es no pasar del Tribunal Superior de Justicia. Pero es habitual llegar al Tribunal Superior de Justicia, que sería la siguiente instancia, ¿no? Claro. Hablaba antes de los tiempos de presencia de los 20 horas estas, ¿no? Como decía antes, se puede establecer un tiempo de presencia, además de las 40 horas, con un máximo de 20 horas. Un tiempo de presencia es aquella jornada de trabajo, sí, que el trabajador se encuentra disponible para realizar alguna tarea, pero que no se encuentra trabajando. O sea, debe ser remunerado según acuerden las partes, pero no tiene por qué estar trabajando. O sea, tiempo de presencia de, oiga, yo tengo que trabajar 40 horas a la semana máximo, ¿no? Y puede pactarse un pacto de presencia de 20 horas más. Muy bien. Pero eso no quiere decir que yo tenga que estar trabajando, pero sí cobrándolas. O sea, yo puedo estar en mi habitación, si soy interna, estamos hablando en este caso además de las internas, ¿no? Sí. O internos, ¿no? Y esas 20 horas puedo estar estudiando en mi habitación, puedo estar, lo que sí está claro que si es presencia es en el hogar, no es en el bar de enfrente, ¿no? Pero me la tiene que pagar, porque yo estoy a disposición. Si usted me necesita, me va a llamar y yo voy a tener que atender. O sea, eso se tiene que pagar. Eso se tiene que pagar, obviamente. Entonces, el horario semanal son máximo 40 horas, pero se puede negociar un periodo de un máximo de 20 horas de tiempo de presencia, ¿no? Que además, lo normal, si no se paga, es que se dé tiempo de descanso, ¿no? Por ejemplo, se puede acordar que alguna hora hace por la noche la trabajadora tendrá que estar disponible en caso de necesidad para el cuidado, por ejemplo, de una persona mayor. Claro. Ahora dice, bueno, pero ¿y si la persona mayor se tiene que estar despertando, se despierta cada 15 minutos? Entonces, ¿qué pasa? ¿No duermo en toda la noche? Oiga, pues a lo mejor usted es que necesita más de una cuidadora o más de un cuidador. Claro, pero yo lo que no puedo hacer es 60 horas a la semana porque su señora madre, pues, a ver, se encuentra enferma. O su señor padre. Claro, claro. Claro, con todos los respetos, ¿no? Para las personas que estamos enfermas o las personas que están enfermas. Pero los trabajadores también tienen derecho, ¿no? Porque, claro. Porque al final es que vamos a tener a dos enfermos. Al enfermo de la casa y al enfermo de otra casa, que es esa persona que también tiene una familia, ¿no? O sí, sea, que, y se enfermará, claro. Claro, que se enfermará, claro. Porque, y si no se enferma, lo que está claro es que va a padecer, pues todas las enfermedades profesionales que padecemos todos por nuestros trabajos, unos por estar en una silla todo el tiempo, otros porque están agachándose, yo qué sé. Por ejemplo, estoy pensando ahora en las limpiadoras de las camareras de piso, ¿no?, de los hoteles, que terminan machacadas de las espaldas. Eso me toca a mí de lleno porque trabajo en la hostelería y soy pianista y trabajo ahí. Y el pianista mismo, nosotros. Usted, por ejemplo, sentado ¿no?, ante un piano, la forma, la posición de las manos. El peso de la mano, la todo eso, ¿no? La espalda. Lo que pasa es que luego en el catálogo de enfermedades profesionales pues no se encuentran todas, se encuentran claro. una serie de enfermedades y otras que no están catalogadas, que se tienen que ir catalogando con el tiempo, pues bueno, unos parámetros especiales que parece que solo entienden los médicos, porque los problemas los tenemos nosotros, pero no aparecen en el catálogo. Entonces, al no aparecer en ese catálogo de enfermedades profesionales, no se te cataloga como enfermedad profesional y no cobras una prestación como enfermedad profesional, sino a lo mejor como un accidente de trabajo o, bueno, de otra manera, ¿no? Claro, claro. En definitiva, como decía antes, el trabajador solo puede realizar una jornada de 8 horas diarias y las demás serán como mucho horas de presencia, que son esas 20 horas. En caso de esas horas de presencia se convierten en trabajo efectivo. En el caso de que se conviertan en trabajo efectivo, deben computarse como horario, como trabajo efectivo. Uh-huh. Y a partir de las 40 horas, obviamente, estaríamos hablando de que no se deben realizar, porque es que el máximo es de 40 horas, ¿no? Debe tenerse en cuenta además que para... Que, a ver, en suma, una persona trabajadora que esté interna no implica... que lo que quería decir antes, que esté a disposición del empleador más de 60 horas a la semana, teniendo en cuenta que 40 son de trabajo efectivo y 20 de presencia. Puede estar a disposición esas 20 horas de más, pero no quiere decir que tenga que estar trabajando 60 horas. 40 son de trabajo efectivo y 20 horas por una necesidad puntual, una presencia una, puntual. Exacto. Aunque esté las 20 horas allí. Sí, sí. ¿No? Que esas 20 horas son remuneradas, lógicamente. Sí, sí, como comentaba antes, te sí. tienen que o en descanso o en remuneración igualmente. Digo, oiga, que usted no ha hecho nada en esas 20 horas durante esta semana porque simplemente no la hemos necesitado y usted ha estado en su habitación o ha estado, pues yo qué sé, en una terraza. Pero está aquí. Pero usted está a disposición. Usted está a disposición, usted lo tiene que pagar. Es como si si usted aquí en la radio o yo o cualquier persona, uh-huh. hablamos por el poquito de la radio, pues tenemos que estar a disposición si nos llama pues el responsable sí, que corresponda en cualquier sí. momento. Oiga, pues si yo en cualquier momento del día tengo que estar a disposición, eso me lo tienen que pagar. Efectivamente. Es así de sencillo, ¿no? El descanso diario entre jornadas, que he comentado algo al principio. Sí. Por ejemplo, para las comidas principales, desayuno, comida y cena, el trabajador interno tiene derecho como mínimo a 2 horas diarias, a repartir entre las tres comidas que comento, ¿no? Estas 2 horas no se consideran horas de trabajo, es decir, no están dentro de las 40, no se cuentan. Ni tampoco se cuenta como efectivo horas efectivas de presencia. De hecho, puedes abandonar el hogar familiar para irte a comer, a desayunar o a cenar. No sí, tienes sí. por qué estar allí. Dice, no, usted está interna, usted desayuna aquí. No, mire usted, yo tengo 2 horas repartidas entre estas tres comidas, desayuno y cena, y yo me voy al bar de enfrente, me voy a mi casa si la tengo cerca, o me voy a donde a mí me parezca, ¿no? El descanso entre jornadas del empleado hogar interno podrá reducirse el descanso a 10 horas, compensando el resto hasta las 12 horas, porque como dijimos la otra vez y lo vuelvo a decir hoy, son 12 horas de descanso que tiene que haber mínimo, ¿no? Entre el comienzo de una jornada y la otra. No digo el periodo de descanso semanal que hablábamos de 36 horas, sino el comienzo de una jornada y la otra. Por ejemplo, si se ha pasado tiempo de disponibilidad, debe tenerse en cuenta para respetar siempre las 10 o las 12 horas de descanso entre jornadas. Claro. Es importante, ¿no? Por ejemplo, si nuestra jornada finaliza a las 8, pero tenemos tiempo de disponibilidad por la noche y finalmente trabajamos hasta las 4 de la madrugada, hasta las 5 de la mañana deberemos descansar como mínimo, si hemos estado hasta las 5 de la mañana, hasta de las 3 de la tarde. O sea, yo no tendría por qué empezar otra vez a trabajar hasta las 3 de la tarde del día siguiente. Tiene que mediar un mínimo o de 12 horas o un mínimo de 10 horas entre una jornada y otra. No vale decir, no, que se ha acostado al final a las 5 porque la persona mayor o la persona necesitada pues ha necesitado una serie de cuidados y tal, y a las 3 horas siguientes usted está trabajando otra vez. No, mire usted, ha terminado mi jornada, aunque haya sido más tarde, y yo necesito un mínimo de 10 horas entre jornada y jornada. Es que yo así no puedo estar. Pues mire usted, pues no tenga una empleada al hogar, un empleado, es que ya vuelvo a decir, es que tenemos una serie de derechos todos, ¿no? Claro, claro. En cuanto al descanso de semana, como comentaba antes, ¿no? Aunque se esté interno, todos los trabajadores tienen derecho a salir del domicilio. O sea, tú no estás esclavizado de por vida allí, no te pueden atar a la pata de la mesa, ¿no? Tú tienes derecho a salir del domicilio cuando tienes, obviamente, tus descansos, ¿no? En este sentido, siempre se tiene derecho, como mínimo, a descansar, como decía antes, las 36 horas consecutivas, que comprende, como decía antes, como regla general, que no tiene por qué ser así, el domingo completo y la tarde del sábado, o el domingo completo y la mañana del lunes, aunque se puede pactar de otra forma, siempre que se cumplan 36 horas seguidas. Ahora vámonos a las vacaciones y a disfrutar de los festivos, porque esto ya es un cajón desastre. Uf. No que sea un cajón desastre, sino porque el cajón desastre es cuando está algo un poquito desordenado. No, aquí claro. El cajón desastre me quiero referir a que se hace hacen en los hogares lo que quieren. Además de los descansos que he indicado hace un momentito, de las 36 horas, de las 10 o 12 horas que tiene que haber entre una jornada y otra, hay un periodo de vacaciones mínimo de 30 días. Es que la trabajadora o el trabajador del hogar tiene derecho a estar de descanso 30 días al año. Es que parece que el trabajador del hogar no tiene derecho a nada. Mire usted, que tiene derecho como otro trabajador. Y mira que trabajan, ¿eh? 30, mira que trabajan. Y mira que trabajan, ¿no? Bueno, todos trabajamos, pero los empleados del hogar son también trabajos muy duros, ¿no? Duro. Trabajos más duros, menos duros. Unos son más intelectuales, otros menos, pero independientemente son trabajos, ¿no? Y se tiene que consensuar esos 30 días entre las partes. No llega el empleador y dice, no, usted se va a ir cuando yo le diga. Que además es muy típico no solamente en el hogar, sino en cualquier otro tipo de empresa. A usted le dicen, usted se lo va a coger en febrero. Porque lo dice usted. El estatuto en todo caso dice que 15 días elige, o se ponen de acuerdo, o 15 días elige el trabajador y los otros 15 días lo elige el empresario. Pero lo que no lo puede elegir el empresario todo. Y si lo quiere elegir todo, pues usted se va a la jurisdicción social, lo demanda y como regla general, pues para tener, le van a dar la razón que como mínimo 15 días los elige usted cuando usted quiera, ¿no? O sea, claro. Hablamos de trabajos muy especiales, en sitios muy concretos y que, a ver, pero aquí estamos hablando de trabajos normales, de cualquier empleado en cualquier empresa normal y en este caso concretamente a las empleadas del hogar. No estoy hablando de trabajos ya súper especiales, ¿no? En actividades muy concretas, ¿no? En ausencia de acuerdo, pues 15 días, como decía, lo puede fijar el empleador de acuerdo con las necesidades de la familia y el resto lo elige el empleado de acuerdo a sus propias necesidades, no ya la de la familia, ¿no? Además es importante que las fechas del disfrute de las vacaciones sean conocidas con 2 meses de antelación. Es que no puede decir, no, usted se va a ir de vacaciones mañana. No, usted me lo va a decir 2 meses antes. No, es que yo no lo sé antes. Pues si usted no lo sabe antes, pues mire usted, pues yo no la voy a coger si usted no me lo dice con 2 meses antes, con lo cual las empezaré 2 meses después. Si me lo dice hoy para que las coja mañana, no, yo me lo dice hoy y empezaré 2 meses después. 2 meses después, ya, entendido. Todo esto, bien sabido, claro, como todos sabemos que luego esto, pelearlo con el empresario es complicado, ¿no? No todo el mundo se atreve. Muy complicado. Pero ni se atreve en el hogar, ni se atreve uno en una fábrica, ni se atreve uno en muchos sitios. Muchas veces vienen a mí como abogado, me cuentan todas estas cosas, sea del sector que sea, o sea del sector que fuere, y claro, dice, bueno, y una vez que le cuentan la verdad, dice, ¿y cómo lo denuncio? ¿Se me van a echar a la calle? Pues, claro. A ver, yo le digo cuáles son sus derechos, por lo menos que los conozca. Claro. Ahora usted es libre de, le doy incluso las posibilidades que tiene, a ver, las posibilidades que estimo que puede tener de que esa demanda prospere, ¿no? Yo nunca digo que vas a ganar al 100%, porque eso es casi imposible tenerlo claro, ¿no? Porque se pueden dar muchas vicisitudes en una demanda laboral o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero bueno, hay veces que tienes un porcentaje mayor que otros, ¿no? Claro, claro. Cuando están muy claras las cosas, pues presuntamente, por lo menos le puedes decir, oiga, pues tienes un 70% de posibilidades de que esto funcione. Claro. Funcione quiere decir de que la demanda prospere, sea laboral o de lo que sea. Pero ya le digo, o sea, si usted conoce sus derechos, por lo menos que sepa, yo siempre lo he dicho, prefiero conocer mis derechos y pasar por tonto a hacerlo. Espero que valga la expresión, porque no quiero, vale. Me dirijo a nadie, me dirijo a mí mismo, ¿no? O sea, exactamente. Prefiero conocer mis derechos, aunque al final me calle a no conocerlos, la verdad, por lo menos lo sé, pero bueno, cada uno, cada persona es libre de pensar como estime oportuno, ¿no? Durante las vacaciones, el empleado de hogar no está obligado a residir en el domicilio, aunque sea interno. Recuerda que seguimos hablando sobre los internos, ¿no? Los internos. No es obligatorio. Tú tienes tus vacaciones y haces lo que quieras. Puedes incluso residir en el hogar. Si llega al acuerdo con el empleador de que en ese tiempo estés allí, pues a lo mejor lo que puede pasar es que tengas que abonarle como si estuvieras en otro sitio, ¿no? O que te lo descuente de la nómina, porque hay que recordar que son vacaciones pagadas. O sea, no quiere decir, usted se va de vacaciones 30 días, que muchas personas no se van porque no saben que tienen derecho a vacaciones. Y no, usted tiene derecho a vacaciones, pero además que me las tiene que pagar. Claro, que me las tiene que pagar, como cualquier otro empleo. Pero bueno, pues de ese sueldo, pues de ese mes, pues a lo mejor te pueden descontar un dinero si te quedas en la casa a vivir porque no tienes otro sitio o porque llegues a ese acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los festivos. Los festivos se deben de disfrutar como cualquier otro empleado en España, 14 festivos al año. Únicamente no vas a disfrutar ese festivo si te coincide con tu día de descanso semanal. Es decir, claro, si el trabajador descansa domingos y lunes y el festivo cae el lunes, pues ese festivo lo vas a perder. Pero bueno, se nos pasa a todos, ¿no? Claro. O sea, que no es algo especial, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, si el festivo es miércoles, se tendrá derecho a los festivos y los días de descanso semanal. O sea, si tu descanso semanal era domingo y lunes y tienes un festivo el miércoles o el martes, pues tú vas a descansar domingo y lunes porque te pertenece y el martes porque es festivo. Si está dentro de los 14 festivos, obviamente, que a los que tienes derecho, ¿no? Como decía antes, durante los festivos y las vacaciones no se tiene obligación de permanecer en el puesto de trabajo, sí, o sea, en el domicilio. Donde preste su servicio. Como preguntas, yo creo que nos hemos pasado de tiempo. Sí. Si quiere que veamos alguna de las preguntas, si nuestro realizador, don Miguel Páez, me lo permite. Sí, hombre, adelante. Alguna preguntilla, tengo muchísimas, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas, son casi 120, obviamente no iba. Tantas no, pero un par de. Pero ellas, sí. Alguna, por ejemplo, mira, tengo aquí a un señor, Pablo, dice: buenos días, ¿cuál es el régimen y condiciones si se quiere contratar a una interna solo para fin de semana, para cubrir el descanso que precisamente deja una interna a tiempo completo? Es decir, entraría el sábado a las 10 de la mañana y saldría el domingo a las 10 de la noche. Muchas gracias. Pues mire usted, hay que diferenciar que una persona está interna, que esté interna a que pueda trabajar fin de semana. O sea, hay que diferenciar que una persona esté interna a que pueda trabajar el fin de semana sin descanso. El contrato adecuado sería un contrato, obviamente en este caso, de 16 horas en las cuales se establezca una jornada de 8 horas el sábado y las otras 8 horas pues el domingo, estableciendo así las partes, además así lo acuerdan, claro, que si se duerme de manera interna en el hogar, que se esté fuera las 8 horas correspondientes. O sea, en definitiva, eso se puede pactar perfectamente. Además, lo que decía antes, si usted va a necesitar a más de una persona, pues contrátela, ¿no? Había otra señora, un señor, Ignasi Cala, decía: según la normativa, nos habla de normativa, a lo mejor se la conoce, los empleados de hogar tienen derecho a un descanso semanal de 36, sí, parece que se la conoce, desde 36 horas semanales consecutivas, que comprenderán como regla general la tarde del sábado o la mañana del lunes y el día completo del domingo. Y nos pregunta: ¿se puede llegar al acuerdo de que ese descanso semanal sea la tarde del viernes y el día completo del sábado? Y en ese caso, ¿qué implicaría que la empleada trabajase el domingo? Pues efectivamente, como yo decía antes, sí se puede acordar el disfrute de otra fecha, siempre que sea necesario, sin que sea necesario abonar más dinero, abonar más cantidad, siempre y cuando se cumpla con ese descanso, ¿no? Pues, claro. Efectivamente, una cosa, lo que viene a decir un poco la norma sobre, es el criterio que establece la norma, ¿no? Domingo completo y mitad del sábado, domingo completo y mitad del lunes, pero se puede pactar otra fórmula, siempre que sean consecutivas, ¿eh? Que eso es lo importante. Alguna otra, así por ir terminando, dice, nos dice un señor, Jorge, nos dice: hay algo que no entiendo. Si la interna se queda a dormir en habitación propia porque no tiene dónde ir y simplemente consiste su función nocturna, esto es importante, en pura compañía, las comidas y similar las paga el empleador, ¿por qué se le debe pagar extra en función básicamente, en funciones básicamente beneficiosas para ambas partes? Tú me haces compañía, o sea, lo que viene a decir que si hay un beneficio para ambas partes, porque yo te estoy dando de comer, sí, y tal, dices, tú me haces compañía por la noche a cambio de tener residencia donde quedarte. Pues mire usted, no sé a qué se refiere exactamente a pagar extra esas funciones, pero el trabajo siempre tiene que ser remunerado económicamente con lo que establece la ley, ¿no? Claro. Y no puede ser sustituido, aunque sí puede ser complementado, obviamente, ¿no? Como decía antes, como con pago en especie, porque no, ¿no? Le puedo dar pues unas horas para dormir en casa, o le puedo dar, bueno, extra quiero decir que usted se puede quedar allí, aunque sea realizar compañía. O sea, usted realiza una compañía, pero usted está a disposición de un empleador, pues le tienen que pagar, ¿no? Voy a una última, si le parece. Sí. A ver esta, qué tal es, si es interesante. Todas son interesantes, obviamente, pero algunas a lo mejor pues nos aclaran algo más de las cosas que hemos venido hablando. Dice: no veo la diferencia entre un trabajador de contrato de 40 horas semanales y el de un interno. Pensaba que las 40 horas son flexibles dentro de las 24 horas que se debe estar en la casa, y que la única restricción era que durante unas pocas horas pueda salir de la casa por asuntos propios o porque quiere la persona. Dice: y el resto de horas tiene que estar en la casa, y dentro de esa hora que debe de permanecer en la casa se le puede asignar las 8 horas aproximadas de tarea dentro de la flexibilidad que quiera el trabajador. Pues mire usted, si no le permites abandonar el puesto de trabajo, estás disponiendo de su tiempo de trabajo, claro, y por lo tanto, haga o no funcione, en mi opinión, obviamente, como jurista, y yo creo que cualquier jurista diría lo mismo, o muy parecido, se debe considerar trabajo efectivo. Claro. No porque usted diga, no, estas 5 horas no las ha trabajado y tal, y aquí ¿qué hacemos? Una libretita y ponemos, no, ha estado de 11 a 11 y 7, y ha estado, no, mire usted, yo el tiempo que estoy aquí es trabajo efectivo, esté trabajando o no, y luego aparte tengo los 20 horas que se pueden programar para permanencia, y aún así se tiene que compensar. Entonces, ¿la distribución puede ser flexible? Hombre, en principio sí, pero hay que tener en cuenta siempre el descanso diario entre jornadas, 10 horas mínimo o 12, que es lo que dice la ley, y luego las 36 horas seguidas de descanso semanal. Hay muchas más preguntas, nos volveríamos locos. Yo creo que con esto queda bastante aclarado el tema de las empleadas del hogar, las interinas, sobre todo, que hoy he hablado mucho de esto, el tema de la prestación por desempleo. Claro. Muy, muy importante que sepan los empleados, las empleadas del hogar, que tienen derecho a cobrar desempleo y que su empleador tiene que pagar todos los meses las cotizaciones, como si fuese, disculpe, de otro trabajo cualquiera, con lo que establecen las tablas salariales, las tablas de la Seguridad Social con respecto a las cotizaciones y tal, pero independientemente de eso, hay una obligación de cotizar y un derecho a recibir una prestación por desempleo en el momento que nos quedemos desempleados y se cumplan las condiciones para cobrar el desempleo. Espero que haya quedado hoy mucho más claro y bastante claro. Y bueno, le esperamos para el próximo programa, que será el del martes próximo, con el pasillo de la Rambla. No sé si tendremos algún extra, porque estamos llegando a unos acuerdos para tener unas entrevistas muy, muy interesantes. Recordarle nuestro WhatsApp, el 620-642-006, y darle las gracias a Miguel Ángel Páez, a nuestro realizador, por esta cortesía de tantísimo tiempo que le hemos dedicado al programa. Muchas gracias. Un placer, buenas tardes. Desde el municipio de San Juan de la Rambla, transmite Radio Rambla 107.6 FM.